Hay 1.200.000 pibes en la Argentina que no estudian ni trabajan. El 34% de nuestra población no cubre la canasta básica total. Y en nuestro barrio la pobreza, el paco, la violencia de la policía, la violencia de todo tipo, forma parte de nuestra vida cotidiana. Creer que esas realidades se superan sin participación popular es mentira. Es decir, cualquier gobernador, cualquier intendente que crea que todo eso se resuelve poniéndole más guita a las operaciones estatales, está equivocado. Se trata de problemas que solo se resuelven involucrando al pueblo como actor protagónico. Por eso nos parece central pelear esto. No es una cuestión de que lo estamos pidiendo porque la ciudadanía, porque la democracia, porque no es un reclamo liberal, es un reclamo de que para vencer al paco, para vencer a la violencia en los barrios, hay que sumar a los vecinos a construir otra realidad.